Verónica, mucho, mucho tiempo y quizás en algún momento hasta se hizo alguna crítica desde ahí. Cuando hablamos del movimiento feminista, a veces no se lo entendía como dentro de otras luchas, ¿no? O se lo relegaba, o quizás ahora se está tomando otra fuerza en la que desde otros sectores que históricamente no lo miraban, se está pudiendo ver esta necesidad de que no hay una revolución si no es feminista. Bueno, esta es una lucha dentro de muchas luchas, como dijo nuestro barbudo Fidel Castro, ¿no? El plantear justamente la lectura de una realidad desde el entronque de muchos sistemas de dominación para entender el sistema de explotación es un proceso que también lo tenemos que hacer al interno de nuestros propios espacios y nuestros propios movimientos. Hablamos de muchos feminismos, pero es importante que el feminismo esté nutrido también de todos esos acumulados históricos que se han estado estableciendo y que no pierda esa identidad de clase y que no pierda esa posibilidad de diálogo y construcción con esas otras dominaciones y entender la explotación del cuerpo mismo de las mujeres. Y eso te compromete a hacer una lectura con los diferentes actores. Y efectivamente, las luchas feministas quedaron en un momento histórico relegadas o nombradas como secundarias mientras lográramos encontrar o avanzar en esa contradicción de clase. Hoy día sabemos que siempre han sido los cuerpos de las mujeres los que se han colocado en esos procesos revolucionarios, incluso en esa defensa del territorio. Una diferencia es que no se les nombraba uh-huh. y se les invisibilizaba, pero el movimiento feminista como movimiento de cambio, de rebeldía, ha estado presente, pero hoy sí con una lectura política sobre nuestro cuerpo en esos espacios territoriales. Pero han sido las mujeres, y aquí lo que pasa es que la historia, la construcción de la historia, la construcción de la academia, de todo ese proceso de conocimiento, también ha estado permeado por una lógica patriarcal, y que no nos ha permitido, que no nos permitió desde otros espacios replantearnos la importancia de reconocer las múltiples dominaciones, ¿no? Me parece que ha sido también una lucha, como decía, dentro de todas las luchas que ya tenemos, y me atrevería a pensar que hay movimientos campesinos, estudiantiles, movimientos indígenas, que hoy día están viendo y están incorporando una lectura también antipatriarcal a sus lecturas de la realidad. Pero no está siendo un camino fácil, es decir, nos está costando, pero me parece que desde algunos espacios, y fíjate que yo creo que desde el movimiento indígena hay aperturas importantes, hay un uh-huh. feminismo, el feminismo comunitario que está colocando debates ahí importantes. Por supuesto que hay un patrón de poder que sigue dominando nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestra forma organizativa, y romper con ese patrón de poder no ha sido fácil, pero ahí es donde justamente entra la posibilidad que te da la educación popular. Desde una construcción colectiva de conocimientos, desde el diálogo de saberes, desde complejizar la realidad, entenderla con todas esas aristas y dimensiones de una estrategia imperialista que hoy día, para ocupar esos territorios, somete, viola sexualmente a las mujeres para entrar a una comunidad y colocarse desde un proyecto extractivo. No puedes analizar ese proyecto extractivo en una comunidad sin entender que para eso se pasa por someter a las mujeres sexualmente, violentarlas, colocarlas como esclavas domésticas, como servidumbre de toda esa estructura económica. Están ahí, son las compañeras, somos las mujeres las que estamos al frente de esa lucha, las que sostenemos la lucha, las que estamos siempre presentes porque tenemos relación con el agua directamente, nuestra concepción, nuestra relación con los bienes comunes tiene diferencias particulares por el rol reproductivo que nos ha tocado que asumir históricamente, ¿no? Entonces, desde ahí, la educación popular es la que en este momento tiene que desafiarse a incorporar otras lecturas y la pedagogía feminista como un elemento central de su postulado de análisis y pensamiento crítico.